Bueno, que probablemente tengas cosas mejores que hacer, pero si no, es buen momento para prender una nueva hoguera y que suene la alarma. Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llegamos a Cienfuegos, llegamos a esa hoguera número 126, ni más ni menos. Encabezando la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, os saluda, os habla el comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy me acompaña el subcomandante Ganso Rosa, ¿cómo estás, compañero? Hola, buenas tardes, pues siempre presto, siempre dispuesto. Ahí, con mucho flow y con mucho flow, hoy traemos rimas. Emitiendo y grabando en directo desde Radio Sata en Pinto, para que después nos puedas escuchar en las remisiones que hacen Ovejas Negras, Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa desde Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara desde Valencia. Y cuando quieras, claro está, por supuesto, en nuestra nueva página web, cienfuegosradio.org y también, cienfuegosradio.com y también en las distintas plataformas, iVoox, Spotify y Archive también estamos. Y bueno, a ver, que se me había bajado el archivo del guión y por eso tardo más en hablar. Las cosas que tenemos del directo. Insistimos, esto es directo desde Radio Sata. Es la magia del directo. La magia y la mafia del directo. Vamos a empezar, porque bueno, nosotros nos queríamos muy originales y tremendos con esa frasecita hecha que tenemos de prendemos la mecha, ¿no? Con esto de Emoción Fuego, ¿sabes? Ese jueguito de palabras. Con ese jueguito de palabras, ese primer libro que hemos editado gracias a Ovejas Negras, se tituló La Mecha. Bien, pues cuando lo compartí en mis redes sociales personales, mi buen amigo Santi, batería del grupo Descarte, me respondió con un enlace de YouTube con el título, con el audio de esta canción con la que vamos a abrir esta hoguera número 126. Así que hoy sí que sí, va a ser muy literal esa coletilla que tanto nos gusta de que prendemos la mecha, porque así se titula la canción con la que abrimos este programa, La Mecha con Descarte. Se allanan y el sol en mi cara, yo grito a pulmón. Ahora que las palabras no sirven de nada, que el cuento se acaba y yo beso a la rana, me invento el guión. Ahora que el aire que sopla llena mis alas y le gano al miedo terreno en su cancha, disfruto el ciclón. Cantaremos en la hoguera, bailaremos donde sea, cerraremos las verbenas, viajaremos en cometa, tensa cuerda al corazón y suelta las flechas. Pasaremos de pantalla, venderemos nuestras almas, soltaremos los leones, saltaremos la metralla, pulsaremos el botón que prende la mecha. Ahora que queman las venas, libero el timón. Ahora que la cornisa de mi ventana es la pista de baile de mis madrugadas, no queda otra opción. Ahora que el terremoto llega a su calma, el invierno se apaga y se enciende la llama, empieza la acción. Cantaremos en la hoguera, bailaremos donde sea, cerraremos la verbena, viajaremos en cometa, te sacuerda el corazón y suelta las flechas. Pasaremos de pantalla, venderemos nuestras almas, soltaremos los leones, saltaremos la metralla, pulsaremos el botón que prende la mecha. Huella, hoy con suerte luna llena, viviendo en nuestra azotea, hoy preparamos la tormenta. Hoy paseo sin correa, palpitamos a corchea, soy yo monto la pelea y aquí tonto el que lo lea, hoy la tiremos con más fuerza. Y hoy la tiremos con más fuerza. Cantaremos en la hoguera, bailaremos donde sea, cerraremos las verbenas, viajaremos en cometa, te sacuerda el corazón y suelta las flechas. Pasaremos de pantalla, venderemos nuestras almas, soltaremos los leones, saltaremos la metralla, pulsaremos el botón que prende la mecha. Cantaremos en la hoguera, bailaremos donde sea, cerraremos las verbenas, viajaremos en cometa, que se acuerda el corazón y suelta las flechas. Pasaremos de pantalla, venderemos nuestras almas, saltaremos los leones, saltaremos la metralla, pulsaremos el botón que prende la mecha. Hemos prendido la mecha precisamente con esta canción que estamos todavía escuchando de fondo, La Mecha, de Descarte, en la que cuentan con las colaboraciones de Nadie, Desastre, No Procede y Trance. Descarte es un grupo, bueno, con gente con experiencia en varios grupos, que vienen de varias partes de Madrid y tienen un par de discos rulando, o sea que si os ha molado lo que habéis escuchado, pues ahí les tenéis en las distintas plataformas. Y una vez prendida la mecha, pues vamos a empezar el viaje de esta hoguera número 126. De momento cerquita, cerquita de casa, recordándonos que esto llega ya, el próximo domingo 6, tenemos esa charla, ese debate, ese pequeño evento sobre autoedición social y política en las periferias de Madrid, una charla-debate en la que estaremos Jaime Manso Castaño, el autor del ensayo, por llamarlo de algún modo, Abrazando a la Nada, Alberto Camacho Porras, autor del poemario Tormentas y Estuarios, y Santi Escribano, autor de La Mecha, que prendemos la mecha, pues es el libro de historias de política rock. Es este domingo 6 de junio a las 12:30 en el Ateneo La Indomable de Getafe, en la calle Barberá Nicollar número 3 de Getafe. Y hablando de estos libros, te voy a pedir, por favor, subcomandante, hazme sonido de tambor, pero de tambor de redoble. A ver, que me tengo que preparar. Porque es momento de sorteo. Vamos a anunciar el ganador. ¡Ay, quemamos! ¡Ay, ya queda en sillón! El ganador del sorteo de Instagram del libro de Tormentas y Estuarios, que ha sido otro redoble. Spy Gris, enhorabuena. Te mandaremos un privado para ver cómo te lo hacemos llegar. Qué bonito, bonitas fotos, ¿eh? Está echando un vistazo esta mañana en horario de trabajo al Instagram. No al mío, porque yo no tengo esas cosas, pero sí quien tienen abierto, y me ha gustado mucho las fotografías que pone el compañero. Pues mira, de eso hay que dar la cosa. Vamos a continuar viajando. Ahora nos vamos de fiesta, o a lo mejor no. Nos vamos a las fiestas de San Mateo de Oviedo. Y de qué coño estáis hablando ahora de fiestas de San Mateo de Oviedo, ahora en pleno mes de junio. Porque hay temita. Sí, sí, vamos. Llevamos mucho tiempo sin pisar Asturias y vamos a marchar a Oviedo, la capital del Principado, a las fiestas de San Mateo, las fiestas grandes de la capital, que se llevan celebrando muchísimos años con un modelo festivo muy parecido en pequeñito y con un elemento mucho menos politizado, pero el modelo de las fiestas de Bilbao, de las chosnas, unos chiringuitos que, como mínimo que yo sepa, llevan desde 1983 en el barrio antiguo de la ciudad, no porque sea antiguo solo por sí mismo, sino porque se llama antiguo, las cosas como son. Bien. Y bueno, un modelo de chiringuitos que le ha dado mucha vida a las fiestas, que le ha dado gran parte del encanto, que le da gran parte del público. Doy fe porque participé durante varios años en uno de los chiringuitos más conocidos y más politizados de estas fiestas, el Pinón Folisha. Y bueno, un modelo creado, permitido y auspiciado por gobiernos del PSOE. Un PSOE que dejó de ganar elecciones en Oviedo ya a primeros de los 90. Desde entonces empezó un toma y daca en el que se quería quitar preponderancia a los colectivos sociales o a las meras asociaciones y dárselo a la hostelería. Un modelo que ha seguido manteniéndose estos años, pero que puede haber recibido una estocada, no sabemos si mortal, pero por lo menos muy importante este año, con el ejecutivo del PP Ciudadanos. Y como ya hace mucho tiempo que no paso por allí, nos pusimos en contacto con uno de los compañeros presentes en otro de los chiringuitos y además histórico de una de las históricas, precisamente, radios libres del Estado. Radio Cucaracha de Uvieu, de Asturias. Y le pedimos que nos explicase, para los no entendidos, qué es lo que está pasando allí, y con él lo dejamos. Bueno, pues lo que pasa en Oviedo es que desde hace prácticamente 40 años el modelo festivo de San Mateo se basa en los chiringuitos. Los chiringuitos son casetas, barras de asociaciones, pues que ponen su música, ponen bebida, bocatas, tal, y están gestionadas por asociaciones de la ciudad. Desde hace unos años, pues aparece la figura de OTEA, que es una patronal de hostelería que pues entra pisando muy fuerte y haciéndose cada vez más afín a la derecha de Oviedo, al Partido Popular y a, bueno, y ahora Ciudadanos, cada vez más afín, vamos. Llevan unos años intentando, entre sus objetivos, era hacerse con las fiestas de San Mateo, eliminar los chiringuitos y gestionar ellos lo que es el ocio de las fiestas en Oviedo. Con la aparición en la última legislatura del bipartito, que es un gobierno de Ciudadanos y Partido Popular, o gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, OTEA se hace más fuerte junto a ellos y llega a tener un concejal de turismo y hostelería que antes estaba pues en la directiva de OTEA. Este año, el año pasado, por causas del COVID, no hubo fiestas. El anterior ya hubo mucho ruido. Cada vez se le da más poder a OTEA. Les ponen pues el paseo de los Álamos con conciertos con pequeñas casetas de hostelería. Pero a esta gente no le vale, lo quiere todo. Desde la Asociación de Chiringuitos recalcamos siempre que hay sitio para todos. Las fiestas de San Mateo son multitudinarias y hay sitio para todos, para poder pues ganar todos con las fiestas. Pero este año ya entraron pisando fuerte, ya dicen quieren cambiar el modelo festivo por pequeñas casetas en todas las plazas, siempre dirigidas por los hosteleros. Siempre dirigidas por los hosteleros, por guardar un poco las formas y no decir directamente, siempre dirigidas por Almeida, y que es el presidente de OTEA. Y nada, pues ahora solo nos queda luchar, intentar que rectifique, basarnos un poco pues en las sentencias que hay en otras ciudades con un modelo de fiestas similar, donde ya hubo sentencias favorables a las casetas, a las asociaciones y todo eso, y pelear por luchar un poco la subsistencia de los chiringuitos, la cual conlleva pues la supervivencia de muchas asociaciones deportivas, sociales, incluso una cofradía que se puso hace unos años, un montón de asociaciones que dependen directamente de las fiestas de San Mateo. Personalmente lo veo complicado, veo que es una lucha que va a ser muy compleja porque esta gente va por todas, pero bueno, nosotros también tenemos que ir a por todas e intentar mantenerlo. Unas fiestas que son populares y unas fiestas, un modelo festivo que lleva años triunfando, que demuestra año tras año que si se quiere poner parte para hostelería, hay para todos. Unos chiringuitos, pues bueno, lo mismo, cuyas beneficios, las ganancias siempre se revierten en la ciudad, en asociaciones de parados, en asociaciones culturales, en nuestro caso en Radio Cuca, hay un montón de asociaciones que bueno, hacen cosas por la ciudad, muchas cosas por la ciudad, y que deben poder subsistir. Así que lucharemos y ya os iremos contando cómo funciona todo, cómo va funcionando todo, y a ver si conseguimos pues mantener este modelo de fiestas que es totalmente pues curioso, ¿no? Pues sería algo muy parecido, muy vinculado a las fiestas de Bilbao. Ganas tenemos y razón no nos falta, como se suele decir. Así que bueno, pues os animamos a hacer un poco de ruido a los que podáis en redes sociales, seáis de Oviedo o no seáis de Oviedo, y que nos ayudéis ahí un poco moralmente con la lucha que estamos llevando a cabo. Bueno, pues yo creo que mejor explicado imposible, ¿no? Para alguien que no conozca la situación. Eso es. Comentar que sí, que efectivamente están empezando a movilizarse porque estas decisiones han sido de esta última semana y media. Ha habido una rueda de prensa y se están recogiendo firmas, si no recuerdo mal, con una plataforma que se llama So Chiringuitos, o So Chiringuitos San Mateo, So Chiringuito Oviedo, algo así. Y bueno, que este tipo de entidades, es que además hay de todo tipo, como han comentado el compañero. La cofradía, los estos políticos, las asociaciones. Antes fuera de micro hablabas de los ciclistas. Sí, yo como ejemplo, en el chiringuito en el que yo colaboraba, como parte de una de las asociaciones, teníamos al lado el local, o sea, el espacio del Partido Comunista con el Rincón Cubano, el Club Ciclista Coyoto, que lleva una localidad perteneciente a Oviedo, pero no cercana, o sea, no unida geográficamente, y detrás teníamos a las peñas del Real Oviedo. O sea, que al final, para que veamos lo flexible que sería todo esto, y un poco pues las ganas de ahogar a todos los movimientos sociales en una ciudad como Oviedo, que desde luego no abundan ellos, no abundan. Sí, este es uno de los modos de sobrevivir. Bueno, de unas fiestas tan heterogéneas, tiene que haber anecdotarios como para parar un carro y muchos que tengan que ver con de lo que nos gusta hablar aquí, ¿no? Que es política y rock. Hay cosas tremendas. A mí algo que me gusta aún más que el rock and roll, como puede ser el ciclismo, pero esas anécdotas las dejamos para más adelante con antiguos campeones del Tour de Francia. Y la verdad es que iba a comentar, pero encontré un artículo tan bueno que directamente lo voy a leer porque es bueno, corto y le para coge, toda la familia. Y para toda la familia, bueno, depende, porque estamos hablando de alguien que no era para toda la familia como Michael Jackson, especialmente para los más pequeños de la casa. Vaya, esto empieza bien. Empieza fuerte, pues sí. Michael Jackson en una capital de provincias de 200.000 habitantes. Todo era posible con los gobiernos de Gabino de Lorenzo, del cual hablaremos alguna vez. El exalcalde popular de Oviedo, personaje, y un día le dedicaremos... Popular de Pepero, ¿no? Popular del Frente Popular. Sí, ¿eh? Tú me entiendes. Tenía bastante popular en muchos aspectos. Sí. Pues bueno, una época de mega eventos, anticipándose a los mega eventos de la época de Aznar. Oviedo siempre a la vanguardia, no solo del proletariado, sino de la cultura y del arte. Pero no vamos a hablar de Michael Jackson, nos vamos a mantener un poco con la tensión. Y vamos a leer este artículo que he sacado de la web mediomultimedia.es, y dice así: Oviedo, septiembre de 1992, San Mateo. Michael Jackson realiza en el ya desaparecido estadio Carlos Tartiere un concierto de la gira Dangerous. Tenía un plus. Para sorpresa de los asistentes, iba a salir Slash al escenario. Era el primer concierto en el que el rey del pop y el guitarrista de Guns N' Roses tocaban juntos, y este hito solo se repetiría una vez más, en Tokio. Un total, ojo, Tokio y Oviedo, ¿eh? Un total de 25.000 personas completaron el aforo de un estadio que acogía las voces de un público salvaje. El periódico local, La Nueva España, le dedicó en ese momento un especial de 16 páginas en el que se recogían todos los intríngulis del viaje. Después, el artista cayó en desgracia y no hubo un éxito sin igual, pero eso ya es otra historia. A escasos metros, un pequeño grupo local comenzaba su carrera musical, tocando en el piso de arriba de uno de los chiringuitos más míticos del San Mateo betense, el Pinón Folisha. Esta agrupación se llamaba Stormy Mondays y estaba formada por chavales imberbes, que siguiendo la estela de los años dorados de la música, con Bruce Springsteen en la cabeza, habían decidido conformar su propia banda de rock. De hecho, era la segunda vez que tocaban en Oviedo. Estaba petado de gente y ese chiringuito, que es de los más famosos especialmente, recuerda Juan Carlos Gago, que se encontraba entre el público. De repente, el local se abarrotó más de lo normal. Creció la aglomeración y el alboroto, y nadie comprendía lo que estaba pasando. Tampoco los Stormy, que se encontraban en el escenario. Se armó un revuelo y alguien nos dijo: «Viene el guitarrista de Michael Jackson». Me giré y le vi ahí, con el sombrero y la ropa. «¿Cómo que el guitarrista de Michael Jackson?». «Era Slash», rememora Jorge Otero, vocalista y guitarrista del grupo. Tocaron a lo largo de 15 minutos aproximadamente, y las casualidades quisieron que justo la siguiente canción del repertorio fuera «Knocking on Heaven's Door», de Guns N' Roses. Por lo visto, Slash se encontraba paseando por las calles del centro betense, que según definió años después a la revista Popular 1, tenía un ambiente carnavalesco. Entonces escuchó sonar la canción de Purple Rain, y no lo dudó. Le quitó la guitarra a Fernando Marín y finalizó el solo que estaba tocando este grupo amateur desconocido. Todo fue una rareza total. Fue una rareza total que Michael Jackson incorporara a Slash en su disco, pero también fue una rareza que decidiera invitar a un concierto y fuera el de Oviedo. Cuenta Otero de esa experiencia que parecía escrita en los astros. No obstante, la actuación no estuvo exenta de imprevistos. A media canción se quemó un fusible y Carlos Tejerina, Chiri, hizo magia para repararlo en 5 minutos aproximadamente. Los mismos 5 minutos en los que Juan Arenales, a cargo del bajo y profesor de guitarra de Jorge Otero, improvisaba un blues con Slash. El blues del fusible lo llamaron. Nos sirvió para avanzar en la música, para tomárnosla más en serio y escribir más canciones. A mí me sirvió para pensar, si Slash se sube a tocar con nosotros, algo tendremos, ¿no? Relata con cariño Otero. Espectacular es poco, tremenda, ¿eh? Tremenda, tremenda. Espectacular es poco. Pues vamos con esa canción que estaba sonando, ¿no? Sí, Knocking on Heaven's Door, que a mí me gusta especialmente la original de Bob Dylan. Pero hay que darle una oportunidad a Guns N' Roses antes de que acabaran hechos polvo por la cocaína. Entre otras cosas, vamos a llamar a las puertas del cielo. llamando a las puertas del cielo, Knocking on Heaven's Door, está bueno, clásico básico de Guns N' Roses, del repertorio de Guns N' Roses, versión a su vez, como nos gustan aquí las versiones en Cienfuego, versión a su vez de otro clásico imprescindible totalmente de Bob Dylan, el rey del folk, se podría decir así, de los cantautores. Sí, más que del folk, de la música popular americana, que tiene sí, mejor muchísimo, definido, sí, muchísimo, que por desgracia desconocemos porque hay cosas muy chulas. Muy, muy interesantes, sí, sí. Cada vez es un país que nos llama más la atención, ¿eh? No solo es NBA y rap chungo, ¿no? Y el punk californiano, que también me gusta mucho. Cada vez se descubren más cosas. Y el anarcopunk de Minneapolis. of course, ¿no? Perdona por olvidarlo. Y bueno, pasamos de esa versión de un clásico como Bob Dylan, que Bob Dylan abrió una veda muy curiosa, como es que le dieran el premio Nobel de literatura, no siendo un escritor de literatura, no siendo un poeta para publicar libros, sino siendo un poeta para que esas canciones fueran dentro de su música. Un trovador. Pues es una definición, sí. Sí. No. Suena a WhatsApp, pero sí. Bueno, pues pasamos a poner algo que es más normal, que es lo habitual en esa relación música y literatura, que un grupo musical utilice como letra para una de sus canciones un poema de una tercera persona. En este caso vamos a escuchar una canción que tiene letra del uruguayo Eduardo Galeano, que ya que hablamos de premios, él nunca recibió ninguno de esos grandes premios mainstream de literatura, siendo como era, en este caso sí, un escritor, no un trovador, él sí era un escritor que dominaba la prosa, la poesía adaptada a una manera muy particular, un estilo muy reconocible el de Galeano. Es reconocible y seguramente uno de los grandes escritores de Latinoamérica de segunda mitad del siglo XX, más allá de las filias y fobias políticas, en este caso evidentemente filias. Sí, no, yo soy muy de Galeano. Y bueno, nunca recibí ninguno de esos grandes premios mainstream, aunque sí muchos del ámbito académico y social, sobre todo de Latinoamérica. Pero bueno, esta canción que vamos a poner ahora tiene una particularidad. Y si eras de los que les molaba el ska y la pachanga en los primeros 2000, últimos 90... Como no era mi caso. Como no era tu caso, pero como si era y es el mío, te sonará, pero dirás, ¿qué coño es esto? Te lo explicamos. Vamos con Miedo Global de Malatesta. Tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar trabajo. ¿Quién no tiene miedo al hambre? Tienen miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar. Y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar. Y el lenguaje tiene miedo de decir. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Y las armas tienen miedo a la falta de guerra. Miedo a la mujer a la violencia del hombre. Miedo del hombre a la mujer. Sin miedo. Miedo a los ladrones. Es el tiempo del miedo. malate está. La letra de este miedo global, pues ya lo hemos dicho, es de Galeano, pero la música es versión mucho más punk, más cruda, más sucia de la canción con esta misma letra que ya había hecho el grupo de ska mallorquín, la Gran Orquesta Republicana. Pero claro, ¿es correcto hablar de versión cuando la canción la hace el mismo compositor? Y a ver, me explico. Sería autoversión. Malatesta era el proyecto que emprendieron el cantante y el batería de la Gran Orquesta Republicana cuando esta banda de ska desapareció. Una banda que tuvo bastante recorrido, bastante éxito. Desaparecieron durante unos años en 2008 y entonces pues formaron este grupo Malatesta, que bueno, empezó bastante fuerte, pero no terminaron de triunfar mucho, quizá porque la gente esperaba que fuera la continuación de la Gran Orquesta Republicana, que era un grupo de ska con una sección de vientos muy potente, más fácil igual de escuchar también. Sí, y está pues bueno. La Gran Orquesta Republicana, yo creía que habían desaparecido en aquel 2008, pero no, regresaron en 2014 y sacaron un disco en aquel momento, y el pasado año 2020 grabaron un tema nuevo, que bueno, en realidad no era nuevo, sino que era un tema que se quedó fuera de un disco anterior y que bueno, lo regalaron. O sea que es una banda que sigue en activo con sus vientos y con todo. Ahí queda esa curiosidad, ese miedo global que autoversionaban Malatesta, porque la Gran Orquesta Republicana hizo un disco completo con letras del gran Eduardo Galeano. Y bueno, tiempo para volver a nuestra pequeña gran ciudad, aquí a Pinto, aquí a donde operamos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Y a ver, no será un gran núcleo revolucionario y cultural, no digamos ya contracultural, pero sí fue pionera en algo que hoy por hoy no termina de estar del todo normalizado. Y es el papel absolutamente protagonista de una mujer en el mundo del fútbol. Ahora que 800 años después se va a profesionalizar el fútbol femenino, a partir del 15 de junio va a ser oficial por ley del deporte y demás. Y bueno, si eres friki del fútbol modesto, pues ya sabes, el carruselín que hacían en la SER, el Madrid al tanto de Onda Madrid, esa tercera división, esas conexiones con los campos pequeños en su momento de tierra, te sonará seguro, sí o sí, el nombre de Amelia del Castillo, que es el nombre del estadio donde juega el Club Atlético de Pinto y donde el alumnado del Instituto Vicente Aleixandre hacíamos el test de Cooper antes de que se fliparan y le pusieran césped artificial y llamaran a la cantera academia y esas cosas. Pero eso es otra cosa. ¿Pero quién era Amelia del Castillo? Sí, ¿quién es Amelia del Castillo? Bien, si no matemos a la gente. Como son, bien, sí, no debe ser. ¿Por qué merece el nombre de un estadio de fútbol una mujer? Efectivamente, y porque además es uno de los personajes públicos a reconocer en las últimas décadas de esta pequeña ciudad, de este pueblo grande como es Pinto. Pues Amelia del Castillo fue la fundadora del Atlético de Pinto en 1963. Pleno franquismo, ¿eh? Efectivamente. O sea, años de ye, pero pleno franquismo. Sí, tal cual. Y tanto que sí fue pleno franquismo. Hablamos de la primera mujer fundadora y presidenta de un club de fútbol en España. Actualmente, como hemos comentado, el campo de fútbol lleva su nombre en homenaje. No lo tuvo nada fácil. Parece ser que era muy aficionada al deporte, al fútbol desde la adolescencia. Y que se dedicó a organizar algo que no había en Pinto. Había habido pequeños clubes de fútbol. Hablamos de que en el año 63, 61, cuando empieza con todo esto, Pinto debía tener 5 o 6 mil habitantes. Estamos que ya es. Pero... sí, pero no suficiente como para un equipo de fútbol propio que representase al municipio. El fútbol, desde luego, no estaba tan extendido en cuanto a clubes como al día de hoy. Y bueno, pues ya que ella no podía jugar, debido a que era mujer y no se podía jugar, porque decían literalmente, según comenta, en los reglamentos estaba prohibido que las mujeres jugaran al fútbol, fueran entrenadoras, delegadas o árbitras, pero no decía nada de la presidencia. Así que muy bien por ella, con la ayuda, y de ahí viene el nombre de Atlético, del entonces presidente del Atlético de Madrid, Vicente Calderón, flipa, que ayuda con materiales de construcción, con dinero, con equipaciones a este pequeño club de la recién nacido en la periferia del Gran Madrid de aquel momento, pues va montando este pequeño equipo. Evidentemente no lo tuvo demasiado fácil. Parece ser que, según comentan, pues a pesar de ser delegada, entrenadora al final y presidenta, recibía insultos en los campos de fútbol, los familiares de la, entiendo que los padres de sus amigas la prohibían quedar con ella, y no solo eso, sino que a pesar de mantener el equipo durante muchos años, en 1975 la obligan a dejar la presencia del club. Hablamos ya al final del franquismo, tal literal, sí, literal. En este caso, sí. Y bueno, pues estamos hablando del último, si no recuerdo mal, el último alcalde franquista de la localidad. Posteriormente ha seguido vinculada al mundo del fútbol en Pinto. Es una figura aquí muy conocida, incluso para la gente que no nos gusta especialmente el fútbol. Y bueno, ha recibido homenajes, ha recibido premios, ha recibido un reconocimiento al tener su nombre en este pequeño campo del sur de Madrid. Sí, porque antes era simplemente El Pinto. Sí, o el municipal. Campo municipal de Pinto. Porque de hecho tiene titularidad municipal, y ahí entramos con las últimas polémicas, y por lo cual hemos rescatado esta historia tan, tan interesante. Por el hecho de que, como gran parte de los clubes del Estado español, a pesar de que jueguen en categorías de chichinabo... Sí, la tercera madrileña es una basura. Así. Efectivamente, no sé en qué categoría será ahora, la quinta, la sexta a nivel nacional. Y ahora con los cambios que va a haber, se va a quedar, sí. Junto con otros centenares de clubes de todo el Estado español, pues hay una serie de movimientos, de abogados, empresas, holdings, grupos de presión, como pueda ser, que no me quería meter tampoco en profundidad. Sí, un poquillo, y sí, cosas muy feas para bueno, lo que no hay negocio, pero pues, sí, un empresario súper turbio, en anterior directiva, entró otra que parece, pues con un exjugador del Rayo Vallecano como cabeza visible, que acabó con el Rosario de la Aurora, entró una gestora que está a malas con eso, así, y que a la propia Amelia no la dejaron entrar al campo, cosas así súper feas. Sí. Pues lo que vienen a ser negociantes en un club que no da negocio, que no da dinero, que además privatiza espacios públicos que debían de ser de todos los pinteños para su uso exclusivo, para lo cual están en guerra con el ayuntamiento, y bueno, pues en este caso además lo más feo, que no sé a qué vendrá debido, negarle la entrada a una persona que no solo funda el equipo, sino que el nombre del estadio lleva es su nombre. Y bueno, ha recibido el apoyo de toda la corporación municipal. Entiendo que esto es algo muy fácil de apoyar. Sí, pero bueno, que en Pinto están muy a la greña, como es lógico. Efectivamente, sí. Gobernando la izquierda amplia y teniendo una posición tan chunga como siempre PP y Vox Ciudadanos en la oposición. Efectivamente, así que bueno, pues en este caso nos ha servido esta pequeña anécdota, esta fea anécdota hacia ella, para recordar su figura, para recordar que ya en los años 60, en un lugar de la Castilla Profunda, en realidad, todavía pues había mujeres que dieron un paso adelante en uno de los grandes fenómenos de masas de luego de finales de siglo, como fue el fútbol. El fútbol que ahora toca animar, ¿no? Toca animar, seas de Castilla, seas catalán o seas navarro, vasco, ¿no? Hay que decir gora. Gora España, ra, ra, ra, porque va a llegar el... ¡Gol! ¡Gol! Si me viese mi macho, si me viesen los colegas, me linchaban en la plaza por traidor y por idiota. Yo que soy más vasco que el árbol de Guernica. Cuando juega la selección, no sé lo que me pasa. Juega España, ra, ra, ra. Los mundiales, va a ganar. Mi conciencia, me da igual. No puedo evitar gritar. ¡Gora España, gora España! ¡Gora España, gora España! ¡Gora España! ¡Gora! ¡Gora España! ¡Gora España! ¡Gora! ¡Gora España! Si me viese mi macho, si me viesen los colegas, me linchaban en la plaza por traidor y por idiota. Yo que soy más vasco que el árbol de Guernica. Cuando juega la selección, no sé lo que me pasa. Juega España, ra, ra, ra. Los mundiales, va a ganar. Mi conciencia, me da igual. No puedo evitar gritar. ¡Gora España, gora España! ¡Gora España, gora España! ¡Gora España! ¡Gora! ¡Gora España! La selección. La selección. La selección tiene un no sé qué. La selección. ¡Una semana! Futbolistas subnormales, con las crestas chungas. Dios mío, qué pinta llevan. Y las tías buenas, millones y millones anormales, con las chorras duras. Gritan, gritan, gritan. ¡Fuera España, gol! Continúas en Cienfuegos, hoguera número 126, emitiendo en directo desde Radio Sata. Acabamos de escuchar, por si no la conocías, Lendakaris Muertos, su ya mítico Gora España. Y bueno, continuamos hablando de mujeres extraordinarias. A veces uno se encuentra referentes de lo tuyo, de tu gente, del lado correcto de la historia, en los sitios más insospechados, ¿no? En el caso de la causa del antifascismo o de combatir contra los nazis, eso debería ser súper común y súper habitual, porque debería ser una causa absolutamente amplia en la que podría haber de todo y insospechados compañeros de cama. Pero aquí en España, Gora España, nos chirría mucho porque... porque no estamos bien acostumbrados. Sí, porque la derecha de aquí está muy, acaba siendo muy afín al fascismo. No como en otros lugares de Europa, del mundo occidental en general. Es particular ese tema. Y claro, por eso, pues de repente sorprende y te alegra el día cuando entras a Instagram, ves esas cuentas tan imprescindibles como son Working Clan History y su traducción al castellano, que es Historia CT, Historia de la Clase Trabajadora, y ves la foto icónica de Desayuno con Diamantes, así esta señora súper elegante, en blanco y negro, que yo de verdad, guapísima que ella. No consigo acordarme, así que lo voy a buscar. Porque es un clásico de la cultura popular, yo no lo he visto, que realmente hablar de cine conmigo suele ser frustrante, pero la iconografía de Desayuno con Diamantes, que es como se tradujo el castellano, en inglés es Tiffany's Breakfast, referente a la marca de diamantes de altísimo copete. Pues claro, vale, ya sé, claro. Pues la protagonista de esa película participó, fue parte de la resistencia antinazi. Leo el texto literal de esta bonita página de Historia de la Clase Obrera en Instagram. El 4 de mayo de 1929 nace en Bélgica la actriz y miembro de la resistencia holandesa Audrey Hepburn. Sus padres, una baronesa y un banquero, eran fascistas y se reunieron personalmente con Hitler. Después de que su padre las abandonara, ella y su madre se trasladaron a los Países Bajos, y la opinión de su madre cambió cuando los nazis ejecutaron a su hermano, Otto von Limburg-Stirum, en represalia por las actividades de la resistencia. De niña, Audrey estudió ballet y empezó a dar recitales para recaudar fondos para la resistencia. Las actuaciones se denominaban Zwarteabenden, noches negras, ya que los organizadores oscurecían las ventanas mientras se llevaban a cabo las funciones para que no pudieran observarse desde el exterior. Hepburn describió cómo los guardias estaban apostados afuera para advertir de los alemanes que se acercaban y cómo el público no hizo ni un solo ruido al final de la actuación. Hepburn formó parte de la célula de resistencia del doctor Hendrik Visserhoff, que según sus hijas les recordaba con orgullo. Hepburn ayudaba a repartir ejemplares del periódico antifascista clandestino del doctor como mensajera. Los metía en mis calcetines de lana, en mis zapatos de madera, me subía a la bicicleta y los entregaba, relató más tarde. Como hablante de inglés, entre otros muchísimos idiomas, Hepburn también transmitió mensajes entre los pilotos británicos derribados y la resistencia, y según su hijo, su familia acogió a un piloto británico que había sido derribado. A ver, esta es una versión muy reducida de una figura, bueno, que en Hollywood lo fue todo, y la parte de la resistencia está muy bien documentada, incluso en la propia Wikipedia, que es la fuente de documentación vaga y rápida que puedes encontrar, está muy bien documentado todo esto, y ves, joder, qué heroica es la guerra, qué bonita es la guerra, y bueno, sí, no, la guerra es una mierda. Otra cosa que hay a veces que sea inevitable, ¿no? Lo decían los romanos con eso que son siempre tan jodidamente actuales con todo, eso de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. O lo decían Necesidad de Luchar con su canción La guerra social es inevitable. Pues bueno, ahí queda, pero es una mierda. Es una jodida puta mierda. Y bueno, si poníamos antes una canción futbolera, ahora vamos a una canción cuya musiquita se ha utilizado para el fútbol, de lo popular que es la canción, la musiquilla. Cuando lo pongamos seguro que te sonará, pero la letra original no tiene nada que ver con el fútbol, sino que es una canción pacifista, antibelicista, muy bonita. Muy bonita. Decir, digo, a mí personalmente la letra siempre me ha gustado desde pequeñito, la verdad. Sí, sí, y desde pequeñito lo hemos escuchado. Todo es una canción muy popular, sin autor reconocido, muy popular en grupos scouts, campistas, pero en general de la gente que salía al campo a ese tipo de marchas estaba bastante popularizada. Y bueno, vamos a poner una versión, que el otro día me saltó en esos aleatorios del Spotify a los que debemos tanto aquí en Cienfuegos, de un grupo gallego al que no tenía controlado, que se llaman Archivo Adjunto, y vamos con esta canción, ya te digo, te va a sonar sí o sí. Madre anoche en las trincheras. Bonita, sí, versión. Muy bien hecha, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Sí, sí, y hostia, sí, sí. Joder, chaval. Archivo Adjunto desde Galicia. Nos acordamos de esta canción, pues, caminando por el campo en una de las numerosas rutas que hay por el frente de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid. Y nos ha parecido entretenido, pues yo que sé, aprovechar para comentaros pues algunas de esas rutas. Vamos a empezar con dos que hemos hecho además juntos, con lo cual las podemos comentar entre ambos, pero hay muchísimas más, y nuestra intención es que hacer de esto de una sección un poco recurrente, pero claro, no es lo mismo, esto no es una página web, esto no es una revista, no sirve mucho de guía, sirve un poco para poneros en pues sobre la pista de que en tal zona hay esto que ver, busca la información por otro lado porque tampoco te vamos a dar mucho los detalles. Comenzamos con la ruta del frente del agua, que parte de Paredes de Buitrago, en la sierra madrileña. Sí, en la sierra pobre, la sierra norte. ¿Qué puntualiza tú que la conoces mejor? Cercano, justo el límite con la sierra del Rincón, reserva de la biosfera, un entorno espectacular y de los pocos sitios desconocidos o casi desconocidos de la sierra de Madrid. Sí, que la verdad es que con los 8 millones de habitantes ahí, teniendo que salir todo al campo sin poder salir de la región, pues se ha sufrido en estos tiempos. Sí, doy fe. En estos tiempos duros. Y bueno, ese frente del agua es un frente que se estabilizó bastante pronto en la guerra las tropas fascistas del general Mola, aunque Mola más capitán general, fueron detenidas por las fuerzas del Frente Popular en Buitrago. Esto está a unos 70, 69 kilómetros de Madrid, en esos combates que se conocieron como la Batalla de Madrid. En la Guerra Civil, pues la Batalla de Madrid es cuando allí en noviembre del 36 intentaron entrar los fascistas, fundamentalmente desde el norte, y se detuvo allí un poquito el frente. Sí, rompiendo la línea en el puerto de Somosierra, si no recuerdo mal, que es una zona histórica de batallas. Sí. También entró Napoleón por ahí. Sí, es una zona complicada. Ahora, como lo cruzamos con el túnel, pues no nos damos cuenta, pero es una zona fronteriza, entre las comillas, del mundo, bastante dura. De hecho, el pueblo de Somosierra, el último pueblo que hay, es de los más altos en altitud, sobre el nivel del mar, de los más altos de toda España, poblados. Bueno, la intención, por lo que era tan importante esta zona en la guerra, era porque desde aquí se controlaba el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Madrid. Ya sabía, si los fascistas controlaban eso, el asedio a la capital iba a ser mucho más fácil. Ya sabemos la importancia de tomar la capital en una guerra que esperaban que fuera una guerra express que durase unos meses, y ya sabemos lo que duró 3 años y ganaron los que lo tenían que ganar. Y bueno, la ruta como tal está muy, muy, muy bien señalizada, muy bien señalizada. En internet hay muchísima información. Simplemente poner ruta del Frente del Agua, ruta del agua, ruta del agua Madrid, cualquiera de esas búsquedas encuentras multitud de publicaciones muy bien hechas, muy curradas. Y lo más importante, en Paredes de Buitrago, también para reconocer estos pueblos que muchas veces solo nos acordamos de ellos cuando vamos de paso o a dar una ruta, pero bueno, darle importancia al pueblo. En el propio terreno está muy bien señalizado, muy bien explicado, bastante preparado, hay muchas indicaciones y señales, y la Comunidad de Madrid, esto hay que reconocerlo, han hecho un trabajo espectacular de recuperación arqueológica y también turística, pensando en para que esto pueda ser visitable, reconocido. Muchas señales muy bien explicadas, un trabajo de recuperación muy importante. Pues hay observatorios, fortines, paramentos, nidos de ametralladoras, trincheras y hasta puestos de mando de ambos bandos. Eso es muy curioso y muy bonito. Hay un bando fascista que está en un grado de conservación espectacular, sencillamente espectacular. Y bueno, incluso está indicada la línea del frente, cosa que me hace mucha gracia porque te ayuda a ponerte en ambiente y a acordarte de la canción de Cortatu, ¿no? Y ya te digo, es una ruta relativamente fácil, de unos 12 kilómetros, de unas 4 o 5 horas, si te tomas con la calma de ir leyendo los carteles y no te pierdes al final después de comer, como les pasa a algunos. Y como digo, muy, muy, muy, muy recomendable. También recomendable dejárselo unos durillos en el bar de Paredes de Buitrago, que la verdad es que peña agradable. Ahora nos quedamos más cerquita donde opera nuestra guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, porque es una zona en la que hay muchísimos restos de la Guerra Civil en diferentes estados de conservación. Y una cosa que me jode y tengo clavada como espinita es que siendo de aquí toda la vida, es algo que he conocido con mis 30 y muchos años, que estás tú aquí. O sea que es algo que es un debe absoluto en la educación que se ha recibido en esta zona, en las administraciones públicas, en el sector privado, de que no sepamos eso. A mí hay una cosa que me duele más. Haberlo conocido con 30 y pico años y haber descubierto con esos 30 y pico años que el bando fascista comenzó la batalla del Jarama desde mi pueblo. Eso me jode, no es responsabilidad mía, pero me jode. Sí, es verdad, la batalla del Jarama, de la que vamos a hablar ahora, fue en febrero del 37 y es algo de una importancia histórica tremenda. A mí me gusta ponerme tremendista, digo que cambió para siempre la historia de Europa. ¿Por qué? Porque el ejército fascista, los de Franco, avanzaban a gran velocidad. En este caso estaban avanzando desde el suroeste de España, con la intención de tomar Madrid. Lo que no habían conseguido en la batalla de Madrid en noviembre del 36, parecía que lo iban a poder lograr al ritmo que llevaban avanzando, pues, especialmente desde Andalucía y Extremadura. Estaban avanzando a grandísima velocidad, encontrando poca resistencia, y parecía que iban a tomar Madrid. Eso hubiera supuesto la victoria del bando fascista en apenas unos meses, el final de la guerra, probablemente la entrada de España en la guerra mundial poquito después, y es hacer política ficción, es muy divertido hacerla. Hubiera cambiado la historia, hubiera sido otra sin lugar a dudas. Pero en toda esta zona del Jarama, del Tajuña, pues fueron detenidos por el ejército y las milicias antifascistas en una batalla que además tiene mucho simbolismo, ya que fue la primera vez que entraron en acción las conocidas Brigadas Internacionales. Recientemente falleció el último de los supervivientes de esas Brigadas Internacionales. Desde aquí nuestro absoluto cariño, respeto, reconocimiento y admiración a todos ellos por estos heroicos voluntarios por la libertad que vinieron de todo el mundo a dejarse la vida en nuestros secarrales por una causa que es global, que es la lucha contra el fascismo. En algún caso concreto, estos brigadistas cayeron como chinches, como chinches. Lo de dejarse la sangre es, desgraciadamente, muy literal. En la zona entre San Martín de la Vega y Morata de Tajuña se encuentra lo que los propios brigadistas bautizaron como Suicide Hill, la colina del suicidio, y no porque fueran allí a suicidarse porque no aguantaban, porque ya estaban hartos de esta guerra, sino al contrario, porque prácticamente sabías que si te mandaban a esa posición era fácil que cayeras como las ratas. Allí detuvieron el avance de los regulares, los moros, las tropas mercenarias del ejército franquista, y los detuvieron de auténtico milagro, porque tenían estas brigadas internacionales, este batallón tenía las más modernas ametralladoras a las que pudo acometer la República, pero se equivocaron de munición. O sea, tenían las ametralladoras cojonudas, unas pedazos de bichos, pero no tenían la munición concreta. En las larguísimas horas en que tardaron en tener la munición correcta, algo que no llegaron a saber los regulares, pues cayeron como chinches, logrando detener ese avance prácticamente de milagro, pues con sus armas cortas, con algunos fusiles Mauser, vamos, una burrada. El caso es que la batalla del Jarama se consideró militarmente un empate. Un empate que costó muchísima sangre, porque, bueno, por victoria republicana, porque detuvieron el avance fascista hasta Madrid, la guerra continuaba, no estaba ni mucho menos decidida. Victoria fascista porque lograron avanzar, precisamente, y porque tomaron posiciones que ya se quedaron así hasta el final de la guerra. La batalla del Jarama definió una línea de frente que se quedó así de febrero del 37 hasta abril del 39, cuando ya se rinde la República. Los fascistas llegaron a tener a tiro de mortero la carretera de Valencia, una línea de comunicación básica, porque era Valencia era la otra gran ciudad, junto con Barcelona, Madrid, que estaba bajo el control republicano, que llegó a ser la otra capital de la República. Me iba a referir a eso, sí, sí. Sí, sí, como bien cantan Ríos Propaganda. Y porque además evitaba también el cierre completo, no solamente el contacto con Valencia, sino el cierre completo por el sur, teniendo en cuenta dónde estaba el frente de la carretera de Andalucía, dónde estaba también en la zona de la carretera de Extremadura, que son las tres grandes carreteras de esta España radial. Entrando por el oeste es la de Extremadura, que entra desde Badajoz, la de Andalucía, que es la carretera de Córdoba, y la de Valencia, la A3. Todo eso formaba el sur, forma el sur de la Comunidad de Madrid, de hecho, y de Madrid capital. Sí, sí, sí. Y lo que nos importa para esto, estábamos hablando de rutas de caminar, de ecología. Pues todo esto supone el frente se estabilizó durante esos 2 años restantes de guerra y por lo tanto se construyeron muchísimas posiciones militares, hay muchos restos militares, pues en las zonas de Arganda, Rivas, Morata, Chinchón, Cienpozuelos, Seseña, hay muchísimos restos. El problema, pues muchos están bastante mal cuidados, que ha dependido del color político, hay algunos que se ha intentado recuperar demasiado reciente ya el tiempo, el olvido, pues las ganas de rehacer las vidas de la gente del campo. Las necesidades económicas de la gente del campo. Por supuesto, sí, sí, sí. Y las de no gente del campo, que muchas cosas han sido tapadas por polígonos industriales y por urbanizaciones, sin tener en cuenta que esos son restos arqueológicos y tienen ese valor. Muchos aún no los conozco, así que voy a ir un poco a una ruta sencillita que hice de la mano de la Asociación Tajar, de la que después os hablaré. Es sencillita, pero no está debidamente señalizada. Al contrario que la ruta del Frente del Agua, que está señalizada de la hostia, esta es una ruta en lo que es el caminar es muy fácil, pero si no te lo explican o no te has documentado bien antes, es bastante complicado entender lo que tienes delante, lo que estás viendo. Pero está entre los términos municipales de San Martín, Morata de Tajuña y Chinchón, y incluye sitios tan importantes para esta historia, para esta batalla del Jarama y por tanto para la historia de España y de Europa, pues como os he mencionado, Cerro del Suicidio, hay un memorial dedicado a los internacionales de Kit Conway, un impresionante monumento en forma de puño alzado que hizo el recientemente fallecido escultor Martín Chirino, que está sobre una zona en la que se han hecho recientemente unas buenas intervenciones arqueológicas para recuperarlo. Y la verdad es que te ayuda mucho a hacerte una idea de cómo era aquello, zona de muchas muchas trincheras y demás. Es una zona que también hay muchos pozos de tiradores, nidos de ametralladoras, trincheras de los dos bandos. Y una cosa que me llama mucho la atención y por lo que es muy recomendable esta ruta es porque logras apreciar lo cerquísima que estaban las posiciones de un ejército y del otro. Es algo que yo me pongo en la piel del soldado que le toca estar allí en cualquiera de los dos bandos, que le toca salir a mear bajo la niebla del mes de marzo en esa zona tan, pues eso, tan oscura, y es facilísimo que acabaran en las posiciones enemigas sin darse cuenta, porque estaban, ya te digo, a 100, 200 metros, que se veían. Es que es increíble aquello. Aunque no tenga que ver con esta zona del frente, pues recordar, quien haya leído Homenaje a Cataluña de Orwell, que él habla en parte cuando está en el frente de Aragón, de los gritos que se pegaban, de lo cerca, de lo fácil que se veían, de todos. Y a pesar de que determinados grupos políticos no lo quieran saber y nombren siempre a Orwell por 1984, que Orwell vino aquí a matar fascistas, como bien dice en el libro. Sí, sí, sí. No hay duda. Algo alguna. Que le honra, por cierto. Claro que sí. Y bueno, de estos restos, pues ya os digo, te ayudan mucho a hacerte una idea de cómo era el día a día de la vida de los soldados, de las idealizadas brigadas internacionales, pero también de toda la gente que cayó en esa guerra. Y como digo, pero lo malo es que muchos están en terrenos particulares, no debidamente señalizados. Los memoriales que han hecho asociaciones memorialistas, valga la redundancia, en muchos casos son vandalizados porque son de muy fácil acceso. Porque parece que no tienen una obsesión los fascistas con ir a pintar con el spray y a tapar la bandera republicana del memorial de King Conway, que lo flipas, ¿eh? Pero bueno, para sí. ello... No, dale. Cuando hablamos de que hay que cerrar heridas y demás, y que esto... Lo que pasa es que las izquierdas no lo tienen superado y demás, bueno, pues al final es el hilo rojo y es la historia de la lucha de clases. Esto es una parte más, y en parte por eso es interesante recuperar esta parte de nuestra historia y de tantísima gente que vino aquí a matar y a morir. A mí uno de los grandes y de las cosas que a día de hoy todavía me emocionan es de los grandes momentos es cuando estando en Dublín en una librería, pues la gran librería de izquierdas, ¿no? Que puede haber en Dublín, librería Connolly, si no recuerdo mal. El gran James Connolly, joder. Sí, tenía en una bandera republicana con el logo internacionalista, si no recuerdo mal. Y con el logo de la decimoquinta brigada, que estaba formada, entre otros, por irlandeses, porque el fundador de esa librería había luchado aquí, había sido amigo de Connolly y había estado aquí en Cienpozuelos, si no recuerdo mal, sí, luchando. Sí, la decimoquinta fue aquí. Y lo bonito que fue intentar explicarle a la dependienta que estaba en ese momento que nosotros veníamos de esta zona y que somos herederos y deudores de que gente como el fundador de esa librería 70, 80, 90 años atrás hubiera estado luchando al lado de mi casa, pero en el bando correcto de la historia. El lado correcto de la historia, sí, señor. Como digo, no está todavía, están intentando mucho trabajo, esto sí lo sé, en algunos casos de primera mano, los ayuntamientos de la zona en empezar a trabajárselo, la comunidad está haciendo un buen trabajo, sí, de recuperación, sí, sí, de las cosas de los dos bandos. Además, y así sí. debe ser, ¿eh? Eso lo tengo muy claro. Sí. Yo no destruiría las posiciones fascistas. No, a estas alturas es historia, es arqueología, no, y no hay que tocarlo. Si no recuerdo mal, para quien quiera buscar información general, creo que se puede encontrar, porque estos elementos arqueológicos forman parte de la, si no recuerdo mal el nombre completo, de la red de yacimientos arqueológicos visitables de la comunidad, que eso no es. Solamente son de la guerra civil, pero bueno, todo yacimiento arqueológico que se ha trabajado, que se ha recuperado y que está a cierto punto museificado al aire libre, con libre acceso también, está dentro de esa red y es visitable en toda la comunidad de Madrid. Hay muchos de la guerra civil. Pero también se pueden encontrar yacimientos arqueológicos de otras épocas. Sí, es tremendo. Y está muy bien, muy bien la información que se encuentra. Donde si hay algo interesante es en Morata de Tajuña, hay un museo de la batalla de las brigadas internacionales, pero es un museo que ha ido surgiendo con el tiempo, que es fruto de esa dejadez, en este caso buena intención, poco academicismo, pero gracias a ello está en el mesón El Cid, que se convirtió en un punto de encuentro de apasionados de este tema, somos muchísimos en todos lados, y de excombatientes y sus familiares, especialmente de las brigadas internacionales, esos abuelos de Oklahoma viniendo aquí a recordar con sus nietos algo que les marcó tantísimo, ¿no? Era súper habitual que volvieran toda esa gente. Y ya para terminar este tema, pues recomendar encarecidamente esas rutas guiadas que organiza continuamente, cooperando con los ayuntamientos de la zona, la Asociación Tajar, el nombre viene de Tajuña y Jarama, los dos ríos que están en toda entre esta zona, que es una gente que con rigurosidad, pasión, intentando dejar fuera todos los matices ideológicos, están trabajando para conservar, para que tenga el debido respeto todo este patrimonio arqueológico de la Guerra Civil. Y una cosa que me gustó mucho que dijeron en una de las visitas que hice con ellos es de decir, es que realmente esto es algo que puede ser hasta un sector económico. El turismo de guerra en Francia, todas las trincheras de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, Normandía y todo eso, mueve mucho turismo y aquí tenemos ese potencial. Yo en Francia no, pero personalmente sí que he estado en entornos, no solamente en homenajes, sino en búnkeres y demás, tanto en Centro Europa, como recordando también la historia de los rebeldes irlandeses en Irlanda. Y al final te dejas dinero, te tomas algo, recomiendas la zona si está bien trabajada. Y sí, es un impulso económico más y seguramente mucho más constructivo que muchos otros. Otros modelos. Vamos un poco acabando, vamos un poco con música. Vamos a darle cañita. Cañita brava, ¿no? Cañita brava, no, cañita comanche. Vamos con los chicos del maíz. Que les vi tocar el otro día, ¿qué directo tienen los cabrones? ¿Sabes qué significa comanche? Enemigos para siempre. ¿Enemigos de quién? De todos. Pues eso me convierte en un enemigo. No. Me convierte en comanche. Comanchería es un modo de vida. Atracar bancos, joder a la policía. Estamos curados de espanto. Abajo la propiedad, arriba la golfería. Saber que estamos vivas, una vida decente con derechos y garantías. Y sin horarios, vivan las Kellys, muera el notario, el propietario, el trepas, el parásito. El que se pasa el día en redes buscando casito. Vivan los clásicos, mueran los mitos. No más segundas partes, no quiero secuelas, no más fanáticos. Yo quiero oyentes críticos. Montemos una rave en el jardín de la zarzuela. Que rule el ácido, que empiece el rito. Cojamos a la vida y démosle candela. El cine español, que se joda por tibio. Vendido al capital por dolonchas de campo frío. Estos estómagos agradecidos. Que gobierne el CECI. Dani Rovira no es gracioso, es un imbécil. Rafa Nadal tiene retraso. Como Almeida, Carapolla y Díaz Ayuso. Tú lo haces bonito, yo fantástico. Dios salve a la reina y a su cirujano plástico. Dos hermanos contra el mundo. Retales de una vida. Un sistema moribundo, comanchería, comanchería. Dos hermanos contra el mundo, el tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo, comanchería, comanchería. Comanchería es un canto a la rebeldía. Contra el desencanto en la España vacía. Es la guerra fría que se libra el día a día. Contra la burguesía que roba tu plusvalía. No somos mercancías, somos comanches. No son molinos, mira, luchamos contra gigantes. Piedras y gasolina, contra balas y tanques. Verdad contra mentira, humanos y replicantes. Y si mañana todo arde, cantando espero a la muerte como Miguel Hernández. Apretado en los dientes, decidida la barba. Mi último trago con Chabela Vargas. Basta, que ya no bailo son de esa comparsa. El pueblo quiere pan, trabajo, quiere casa. Prometéis libertad, prometéis democracia. Como en el juicio del proceso, oléis a represión y farsa. Comanchería, realidad. Vive el momento sin tiempo de planificar. Te dicen crea una familia, cómprate un hogar. Pero este sueldo de birria ni permite soñar. Si no podemos jugar, pues nos drogamos. Si no nos dejan trabajar, está claro, pues robamos. Ya no compramos ese discurso refrito. Comancherías, azarías, ahorcando al señorito. Dos hermanos contra el mundo. Retales de una vida, un sistema moribundo, comanchería, comanchería. Dos hermanos contra el mundo, el tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo, comanchería, comanchería. Co- Comancherías, azarías, ahorcando al señorito. Como digo, el otro día los chicos del maíz están ahí de... ¡Qué frase, eh! Es que siempre está bien acordarse de Libes, ¿eh? Eso es. Siempre está bien. Me acordé de ti porque como estuvimos tocando los chicos del maíz en Guadalajara, hicimos una pequeña ruta por la... viaje por la Alcarria y resulta que yo manejaban a su archienemigo. O tu archienemigo, don Camilo, José Cela. El archienemigo de la gente de bien. Ahí. Hay que decirlo así. Pues de ahí, claro. ahí tenía su homenaje en Brihuega y tal. Vamos a ir cerrando ya el programa, que al final nos hemos liado ahí a hablar de la ruta de la guerra de los brigadistas, temas maravillosos, y se nos ha ido un pelín la hora, pero toca cerrar, hay que cerrar bien, hay que cerrar con un temazo, y bueno, como llevamos unos cuantos programas poniendo muchas canciones viejas, pues vamos a poner algo nuevo, pero de un grupo ya viejo. El sello catalán Punkat Records ha sacado un disco solidario llamado Punk Against Cancer, o sea, Punk contra el cáncer. Y en él encontramos algo grabado específicamente para ese disco, lo último de uno de los grupos fetiche de aquí de Cienfuegos, Política y Rock, sin lugar a dudas, como son los catalanes COP. Se han juntado con gente de Non Servium y de Caos Urbano para hacer este bonito himno con el que vamos a cerrar esta hoguera 126, un himno que suena quizá más a street punk coreable que al habitual thrash de los COP, pero mola mucho, pues para cerrar una hoguera que esperamos que hayáis disfrutado. La canción en cuestión se llama Cicatrices y suena así. ¡Hasta luego! ¡Chao, pescado! La agonía del presente, incerteza del mañana, inestable realidad. Momentos que se apagan, momentos que perduran en las calles, para siempre quedarán.